Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en... Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical sobre textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de César Vallejo, peruano, uno de los poetas latinoamericanos de mayor trascendencia universal. Nació en Santiago de Chuco, en la zona andina del norte del Perú, en 1892. Desde niño conoció la miseria, pero también el calor del hogar. Llega a Lima a fines de 1917 y en esta ciudad aparece su primer libro, Los Heraldos Negros, en 1919. Y posteriormente Trilce, en 1922, una obra fundamental de la poesía hispanoamericana. Al año siguiente parte a París, donde permanecerá, con algunos viajes a la Unión Soviética, España y otros países europeos, hasta el fin de sus días. Inscrito en el Partido Comunista de España en 1931 y nombrado corresponsal, sigue de cerca las acciones de la Guerra Civil y escribe su poemario más político, España, aparta de mí este cáliz, que aparece en 1939 impreso por soldados del ejército republicano. Toda la obra poética escrita en París y que Vallejo publicó parcamente en diversas revistas aparecería póstumamente en esa ciudad con el título Poemas Humanos en 1939. Había fallecido el año anterior. La poesía de Vallejo se distingue por su arraigo al ámbito familiar, las experiencias del dolor cotidiano y la muerte, la solidaridad con los pobres y desamparados del sistema capitalista y la fe en el futuro vislumbrado por el marxismo, así como por el impacto de la Guerra Civil Española. Formalmente, su obra tiene influencias del modernismo, la vanguardia, el indigenismo y la poesía social. Comenzaremos con el poema Para ser leído y cantado, del poemario Poemas Humanos. Sé que hay una persona que me busca en su mano día y noche, encontrándome a cada minuto en su calzado. Ignora que la noche está enterrada con espuelas detrás de la cocina. Sé que hay una persona compuesta de mis partes a la que integro cuando va a mi talle, cabalgando en su exacta piedrecilla. Ignora que a su cofre no volverá moneda que salió con su retrato. Sé el día, pero el sol se me ha escapado. Sé el acto universal que hizo en su cama con ajeno valor y es agua tibia, cuya superficial frecuencia es una mina. Tan pequeña es acaso esa persona que hasta sus propios pies así la pisa. Un gato es el lindero entre ella y yo, al lado mismo de su taza de agua. La veo en las esquinas, se abre y cierra su veste, antes palmera, interrogante. ¿Qué podrá hacer sino cambiar de llanto? ¿Qué podrá hacer sino cambiar de llanto? Pero me busca y busca, es una historia. Poema para ser leído y cantado, musicado e interpretado por el desaparecido cantautor cubano, fundador de la nueva trova cubana, Noel Nicola. Escucharemos el poema 11 del poemario Trilce. He encontrado una niña en la calle y me ha abrazado. X disertaba y en la yuilaye no la va a recordar. Esta niña es mi prima. Hoy al tocarle el talle, mis manos han entrado en su edad como en par de mal revocados sepulcros. Y por la misma desolación marchóse del tal sol tenebroso, trina entre los dos. Me he casado, me dice, cuando lo que hicimos de niños en casa de la tía difunta. Se ha casado, se ha casado. Oh. Tardes, años latitudinales, que verdaderas ganas nos ha dado de jugar a los toros, a las yuntas, pero todo de engaños, de candor. ¿Cómo fue? Musicado e interpretado por Noel Nicola, escuchamos el poema 11 de Trilce. A continuación, el poema A mi hermano Miguel, interpretado por Susana Vaca.

padecido. Ya nos hemos sentado mucho a la mesa. Con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. Y cuando nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos, hasta cuando este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajera, que me trajera, que me trajera. Todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Ay, alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros. Como negra cuchara de amarga esencia humana la tumba, y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará, hasta cuándo la cena durará. Llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu paz, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van, Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, hoy supieras ser Dios. Pero tú estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre. El Dios es él, el Dios es él. Ojos brujos hay candela, como en un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado, el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo, haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar. Porque la tierra es un dado roído y arredondo. A fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en hueco. En el hueco de inmensa sepultura, de inmensa sepultura. Los poemas La cena miserable y Los dados eternos, musicalizados e interpretados por el músico peruano Paco Luján. Continuamos con versiones en música cubana de los poemas Media Luz y Los Heraldos Negros. He soñado una fuga y he soñado encajes dispersos en la alcoba a lo largo de un muelle. Alguna madre y sus 15 años dando el cenón. Una hora he soñado una fuga para siempre, suspirando en la escala de una proa. He soñado una madre, unas frescas matitas de verdura y el ajuar constelado de una aurora a lo largo de un muelle. Y a lo largo de un cuello que se ahoga, que se ahoga. Ya no sé, golpes como el odio de Dios, como sienten ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé, son pocos pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta el oro no se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos cuando por sobre el hombro nos llama una paz. nada vuelve los ojos locos y todo lo vivido en posa se estanca como charco de culpa en la mirada. Se muere el rico, que el que nunca tuvo nada. No vale tanta riqueza, si tú sabes que la vida no vale nada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay quien se lamenta por no haber. Versiones adaptadas de los poemas de Vallejo, Media Luz y Los Heraldos Negros, interpretados en ritmos caribeños por agrupaciones de Santiago de Cuba, cuyos nombres no aparecen en la modesta edición del disco Poesía Son, de poemas musicalizados por el cubano Luis Llamo. Estamos presentando Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada. Hoy presentamos poemas cantados del poeta peruano César Vallejo. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Así comienza el poema titulado El poeta a su amada, que oiremos en versión musicada de Paco Ibáñez. Crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado. Muy junto, y ya no habrá reproches en tu tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte y en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos. Ni volveré a ofenderte y en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Tú te has crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado. El poema titulado El poeta a su amada, musicado e interpretado por el cantautor español Paco Ibáñez. Escucharemos a continuación el poema Idilio muerto. ¿Qué estará haciendo esta hora mi Andini dulce Rita de Junco y Capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo con ella dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda, de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a caña de mayo de lugar? Ha de estarse la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando qué frío hay, Jesús. Sí. Llorará en la teja un pájaro salvaje. ¿Qué estará haciendo esta hora mi Andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Interpretado por la agrupación argentina Cuarteto Cedrón y musicalizado por Juan Cedrón, el poema Idilio muerto. Terminamos con dos poemas, Lluvia y Hasta el día en que vuelva de esta piedra. En Lima En Lima está lloviendo el agua sucia de un dolor. Qué mortífero. Está lloviendo de la gotera de tu amor. No te hagas la que está durmiendo, recuerda de tu trovador, que yo ya comprendo, comprendo, comprendo la humana ecuación de tu amor. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero al ataúd de mi sendero, donde me ahueso para ti. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero al ataúd de mi sendero, donde me ahueso para ti. El día en que vuelva de esta piedra nacerá mi talón definitivo. Con su rueda de crímenes, su hiedra, su obstinación dramática, su olivo. Hasta el día en que vuelva, prosiguiendo con franca rectitud, de cojo amargo, de pozo en pozo, mi periplo entiendo, y el hombre ha de ser bueno. Sin embargo, hasta el día en que vuelva y hasta que ande el animal que soy entre sus jueces, nuestro bravo meñique será grande, digno, infinito dedo entre los dedos. Interpretados y musicados por Noel Nicola, escuchamos los poemas Lluvia y Hasta el día en que vuelva de esta piedra. Finalizamos el programa de hoy en el que escuchamos poemas musicados de César Vallejo, uno de los más importantes poetas de habla hispana.